Noche de luna, noche de plata, con la dulzura de una linda serenata. En los balcones y en las ventanas, pone la noche la emoción de mil canciones. Noche de luna, noche callada, mudo testigo del amor que me brindaba, pero olvidó su juramento al callar la serenata. Noche de luna, noche de plata. Noche de luna, noche callada, mudo testigo del amor que me brindaba, pero olvidó su juramento al callar la serenata. Noche de luna, noche de plata.